La copa derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Muy buenas noches, amigos, compañeros, gente de la República de Moreno. Programa número 211 de la Copa Derramada, 10 de julio, te iba a decir, por el frío que hizo hoy, el frío que hizo ayer. Lo habíamos anunciado que se venía un poco el frío, pero que el fin de semana va a ser un día ejemplar. Esa es la palabra que le hemos encontrado en este hermoso programa. Hoy, un tanto distinto, en soledad, solitarios, pero acompañándote como lo hacemos todos los jueves y desde este año todos los martes también. Martes de 19 a 21, jueves de 21 a 23, la Copa Derramada que entra en sesión. Dije programa número 211 porque la cuenta la tengo totalmente perdida de qué número es el programa. En poco tiempo ya hay fecha para el asado de que siempre hacemos en esta hermosa, no sé, en este hermoso programa. Hacemos siempre un asado, generalmente, una vez por año, en las instalaciones de la radio, y ya está siendo planificado el mismo, y tiene fecha para el día 22 de septiembre, celebrando un poco la primavera. Mi nombre, Johnny W., hoy nos está operando con un hermoso buzo rojo. Se tuvo que poner abrigo porque el martes vino en bermudas y hoy tiene el hermoso buzo rojo. Está con nosotros el señor, no me acuerdo. En Bermúdez. No, el señor Alejandro Dolina, una eminencia de la radiodifusión, que hoy deja la palabra para tomar los controles y los dedos mágicos, pero también la palabra está a su cargo. ¿Cómo le fue en estos días, Alejandro? Buenas noches. La verdad me fue muy bien, y más hoy todavía, que al llegar acá me pone muy contento que me hayan elegido para operar su programa. Y bueno, seguir acá alegrando ya esta noche junto a la Copa Derramada. Estamos apenas acomodándonos gracias a la demora y a la ausencia de una de las referencias de nuestro programa, que tiene que ver con el encargado supremo, ya jefe de todo el área comestible y jefe de compras, ha sido nombrado también el señor Michel Torino, quien no podrá venir hoy. Quizás se pegue una vuelta porque dice quizás llegue más tarde, hay que ver, pero bueno, una diligencia lo ha atrapado, pero ya está con nosotros puntual. Vino corriendo, vino agitado, con una hermosa camisa de jean, botones a la vieja usanza. Los botones son el tipo de botones que me gusta a mí, que es el botón que se abrocha, no el del ojal. Y así eran las viejas camisas de jean, así debe ser toda camisa de jean. Muy buenas noches, Arrabal Amargo, dueño del pensamiento de este programa. Muy buenas noches. Esta camisa que guardo desde el año 75, y como verás está impecable. Ah. Es aquel modelo. Porque no tiene obsolescencia programada. No, la camisa de Jean no, aparte no la lavé hasta ahora. para esta semana por ahí, pero me da miedo por las costuras. ¿Cómo le va a Raval? Dígame algo bonito. Me va muy bien, muy feliz de que esté Alejandro. Alejandro es para mí ha sido uno de los pilares, digamos, que me animó también en su momento. Qué cagada la de Alejandro, a hacer radio a mí. A hacer radio. Pero bueno, feliz de estar en presencia, extrañando y esperando que vuelva nuestro querido amigo. Sí, ya va a volver algún, Adrián, pero no está mal que a uno lo demore una diligencia. Adrián Torino. Le explico por qué. Sí, le explico ¿por qué? Porque tal vez a Michel le pase como la Virgen de Luján, que se le atascó la carreta y dijo, aquí quiero mi iglesia, ¿se acuerda? Así dicen que sí, se dice la leyenda. Es verdad. O sea que pues, tal vez una diligencia lo detenga en un lugar en donde él alcance ese nivel de celebridad que se merece. La verdad que podemos decir que se le podría haber demorado la diligencia en algún lugar que no crezca tanto el río, ¿no? Porque la gente de Luján está sufriendo bastante. Sí, no estaba previsto. No. Aparentemente todavía el río no estaba. Fue en un día seco. Fue en un día, una sequía. Claro. Y sí. Aparte antes las distancias era, cuando uno iba en una diligencia, en una carreta, por ahí a un kilómetro, a no medio sabía kilómetro, lo que había. No se veía. Claro, uno que iba suyo. A saber que del otro lado hay un río. Todo suyo. ¿Qué que iba a desbordar tantas veces. Es más, la Virgen por aquella época no tenía tanta experiencia como ahora que ve más cosas. Tenía una vista levemente periférica. Ayer vi, y ahora voy a tratar de chequear bien, porque ayer o hoy a la mañana, ya no recuerdo el paso del tiempo, vi una importante inundación en Japón, en una ciudad de Japón, pero una importante, un desborde de río, pero ahí sí que es un... Cuando desborda, vio que desborda en Europa o desborda Japón, sí. Cuando desbordan los ríos, no hay con qué darle. Es no más es cinematográfico. Que cayó agua. No, se te viene el río con una fuerza que es terrible. Y estuve viendo eso, que se llevaba las casas directamente el río. Que era cual tsunami. O sea, ellos cuando tienen algo lo tienen bien fuerte. No aparentemente es algo... en el primer mundo, para que la gente no se quede sin casa, no la evacúan y la dejan adentro y se lleva toda la casa. Se lleva toda la casa. Y también tiene que ver por ahí con... Para no dejar lugar a la protesta, a que, che, pudieron haber hecho una obra o dos obras. No, para mí le tiran más agua de lo que cae, cosa que digan, no, esto es imposible de contener. Podemos limpiar las alcantarillas, pero no alcanzaría. No alcanzaría ni loco. Pero bueno, son los desastres que se vienen. Es lo que se llama el famoso cambio climático. O no sé si está cambiando tanto climáticamente o Japón tuvo una inundación parecida. Pero también tiene que ver con esto de ocupar territorios sí. Que antes no eran ocupables. Sí, igual un tsunami, usted no habría que haber ocupado toda la isla de Japón. Pero digamos, dentro de las inundaciones que antes no se generaban, más allá de que ahora pueda llover más, sí. Está vinculado... Primero, a la mala distribución poblacional que tienen muchos lugares, en donde hay grandes densidades en determinados lugares y en otros lugares no. También se utilizan, como ya lo hemos charlado en el momento de la inundación en la provincia de Buenos Aires, los famosos humedales. Humedales. Y después también... Me gusta hacer de eco. La dificultad es de que... Es como, ¿no? Cuando yo digo, se ha edificado y se ha hecho ciudades muy al margen del río... Muy sí. Próximas, como la ruta 200, que comúnmente veo que las rutas las hacen a distancia de los centros poblacionales. Por ejemplo, acá la ruta 200, la nueva ruta 40, que es ahora para que sea más larga le agregan número. Exactamente. Pasa por la mitad de ciudades. Sí. Digamos. Sí, y al lado del ferrocarril, cosa que no sea posibilidad más que de cruzar un paso a nivel. Bueno, acá pasa lo mismo. Pero y no son asentamientos de gente humilde en muchos casos. Ahí tenemos, vamos a hablar... Por ejemplo, de los pueblos originarios cuando llegaron, o no, los yo conquistadores. Soy grande, pero tampoco. O los conquistadores, sí, bueno, no apelo a su memoria, sino a su sabiduría. No. O a la lógica también de lo que nos contaron, porque tampoco sabemos cuánta verdad hay en vivir, como decía el tema. ¿Qué tema era que decía cuánta verdad hay en vivir? Ah, presente. Qué maravilla, qué memoria. Memoria musical. Por aquello que yo desconozco totalmente. Sí, pero una sola frase. Si me pedís que la cante entera, nunca sé una canción entera. Bueno, pero sirve para zafar. Pero no me quería ir de la orilla del tema. Que tenía que ver con cómo se asentaban las poblaciones, las civilizaciones. porque una de las cosas fundamentales que buscaban era el agua en lugares cercanos. Sí. Para, porque todo tenía que ver con el agua. Tanto el agua de montaña, sí, el agua de río, algún río, para la higiene, para la comida, para un montón de cosas, era el agua. Pero no se ponían tan al ladito. Claro. Como para. Claro, que abrís la puerta y metés la pata en el agua. Claro. Lo ubicaban estratégicamente los lugares para que, sacando agua con conductos, y hacían unas arquitecturas increíbles. Los mayas, contradiciendo todo, no se sabe si hubo inundaciones, pero los tipos tenían mercados flotantes. Es una tecnología excepcional, porque no es que decir, bueno, hacemos una canoa y nos paramos 7 u 8. Era como decir, bueno, vamos al abasto, vamos a comer donde se saca todo, el mercado central. El mercado central. Menos vacas habría tal vez, pero sí. Eran así, era impresionante. Usted veía todos los tipos de las tiendas, todos estaban todos ahí flotando en el agua. Y dentro de todo, la capital de nuestra ciudad, la capital de Buenos Aires, y todo lo que da a su orilla, está bastante salvada, porque el Río de la Plata es un río muy pacífico, no ha otorgado grandes inconvenientes. Es un río vago. Digamos, el Paraná, el Salado, no, el Paraná ya son es más guacho. Ríos más guacho. El Río de la Plata es un río. Es canchero, es porteño. O sea, manso para mirarlo, porque no te metas ahí porque es un quilombo. Sí, no, es un problema adentro, pero no se mete con. Si usted no se mete con el río no se mete con usted. Es un poco eso de que no le hagas a nadie lo que no te lo gusta que no te gusta que le hagan a ti. Sí, es cosa propia del río. Bueno, en fin, debemos acostumbrarnos entonces a tener este tipo de noticias que por ahí antes pasaban, pero ni nos enterábamos también, ¿no? Igual pasaban menos. Pasaban menos porque también lo de. Algunos dicen que es una excusa, ¿no? De los gobiernos del cambio climático, pero es evidente. Es evidente y pasa, las diferencias de temperatura, los niveles de lluvias, está pasando en el mundo en general, las grandes sequías, las grandes inundaciones. Esto no se daba, se daba en ciclos, pero por ahí en ciclos mucho más largos. Bien, y la semana pasada hablamos de los problemas de migración que está teniendo Europa con Siria y con algunos lugares de África. Igual estamos con el plan, un argentino, un sirio. Un argentino, un sirio. ¿Ese es el valor? Ese es el, un argentino, un sirio. Estaría a exportar también, ¿no? No, o sea, hoy la tierra en Siria debe valer nada. Sí. Hay que ir a aprovechar. Hay que ir, lotear, hacerse lotear. Algo. Sí. Aunque sea la conexión del agua corriente, veo cómo hace la gente, ya está. Deja los pilotines. Claro, un alambrecito más o menos. Un alambre. Nos compramos una, ¿cuánto está un terreno en Siria? En el medio del quilombo. Hagámoslo, si lo vamos a hacer, no, sí. Compremos el más barato. Fíjese dónde están los agujeros de las bombas, a 20 metros. Y compremos uno bien grande, que podamos armar un mercado o algún negocio, que hasta los guerrilleros le tengan que comprar ahí. Para mí habría que hacer el típico tipo mercado así como la Salada, pero de armamentos. Y al lado le pones marca que no son, ¿viste? Así. Con una kermés adelante. Sí. Para que el tipo se pacifique. Cuando claro. Llega, ya le tira el osito, qué sé yo, le tira un par de vasitos, todo, claro. Le das un osito y el tipo ya deja el arma y claro. Agarra el oso. Son cosas, son fáciles. La verdad que la paz en el mundo es tan fácil de lograr. Con una kermés. Aparte, por lo menos pacificás la mitad del tipo. En el brazo izquierdo lleva el oso y en el derecho el fusil. Sí. Y ya decís, bueno, ya no es tan violento. Sí. Pero bueno, tenía que ver con eso. Y las imágenes que van llegando de hordas y muchedumbres entrando a las ciudades, uno dice, mierda, ¿cuántos que estamos siendo en el mundo también, no? ¿Cómo se está poblando todo este mundo? Y después uno ve los problemas alimenticios, de producción, de terreno que estamos teniendo, que tenemos que explotar más cantidad de terrenos para generar alimento, para generar consumibles para toda esta población. Y digo, ¿cuándo vamos a aprender de los chinos cuando dijeron, macho, un hijo por familia? Para mí, tenemos, en algún momento vamos a llegar a ese límite de poner un freno a la reproducción. Me acuerdo que hay momentos en España que pedían un concurso de spot publicitarios para al revés, para fomentar la reproducción, porque ese te da crecimiento al país y todo. Pero digo, mundialmente, no estamos sobrepoblados. Claro, el grave problema que tiene Europa es que tiene, es un problema netamente económico, en el sentido de que tiene una alta tasa de personas mayores, y más allá de lo que hayan aportado, debe haber otros que aporten para todo, sistema de salud, jubilaciones y demás. Y bueno, ahí se complica, porque si vos tenés un jubilado por cada tipo que aporta, no te da la cuenta. No te da. Es específicamente por eso, no porque sean amantes de la vida. Y no se hizo ningún proyecto de ley como para que, a través de algún sutil engaño, se mate un viejo en Europa. Lo que se hizo Japón en su momento, exportó muchos ancianos. Claro, porque también es tema de la mortalidad. Exportó muchos ancianos Japón, y esto es cierto. Se promovía gente mayor, de formar colonias, por ejemplo, pasa en la Argentina, pasa en Latinoamérica, en donde usted va a ver, obviamente, personas con japoneses o hijos de japoneses, o argentinos o venezolanos, pero va a haber muchos ancianos japoneses. Y es porque a ellos les convenía más pagar las jubilaciones afuera que tenerlos ocupando, de acuerdo a su enorme cadena de producción, un lugar ocioso. De aquello que era el respeto, como me decían nietos de japoneses a mí, sí, amigos, que bueno, cuando hablaba el abuelo o la abuela era como ponerse a escuchar, porque había un sentido de vejez, sabiduría. Bueno, el capitalismo también anula eso en culturas tan profundamente arraigadas en la sociedad como la japonesa. En la cultura no tanto maorí de Nueva Zelanda, sino todo lo otro que es lo, creo que es Indonesia, Polinesia, la gente de la Polinesia que fue creando la zona, los maoríes también, el abuelo es quien tiene a cargo el cuidado del nieto. O sea, si vos tenés un hijo, no lo cuidás vos, sino lo cuida tu papá y tu mamá. Los abuelos son los encargados de cuidar directamente. No hay crianza directa de padre con hijo. No sé si habrá ido cambiando esto hace unos... O sea que la culpa de todos los problemas de los niños, por el cual terminan en terapia en este lugar, es por el problema no con la madre, sino con la abuela. Sí, es con la abuela. Sí, terminan en terapia con eso, pero también fomenta a que el 50% de la población adulta padre... extiende sus años de jolgorio, y son muy machistas, y son muy alcohólicos, y son golpeadores, y son muy violentos. Sí, qué lindo, es que una cultura lo viejo. Pero cuando ya llegas a que tu hijo tenga un hijo, como que te volvés más serio. Y ya. Claro, cuando el tipo es abuelo, la vieja dice: qué suerte. deja de chupar. No me va a pegar más. Sí, y deja de chupar por favor. Sí, bueno, me ha pasado. No sé si cuánto habrá cambiado, porque bueno, estos lugares también tienen muchísima inmigración que los va cambiando. Alejandro, te dejé con la palabra en la boca. Querías hablar de algo cuando estábamos hablando del territorio sirio, me parece que estábamos hablando de eso, o de los ríos. ¿Estabas ahí? ¿Te quedó algo en el tintero? Perdóname que no... No, que estaba averiguando acá que era 10 centavos de dólar el lote de una hectárea en Siria. Una hectárea, 10 centavos de dólar. ¿Cuánto juntamos acá? Y eso que allá se manejan con euro, que es más caro que el dólar. 10 centavos de dólar es un peso. Claro, más o menos. ¿Una hectárea? ¿Un peso? Así es. Y compremos 10 dólares de tierra. ¡Oh, Dios! ¿Cuánto es? ¿100 mangos? 150, ponele al dólar blue. Sí, te lo compramos paralelo, no importa, no andamos pijoteando. Sí. Y un bidón de nafta. Que por 10 ahí, hectáreas nos compramos. Por ahí ellos tienen mucho petróleo, pero les cuesta extraer, ¿no? Es más, podés hacer campos de golf, que va a ir mucha gente, porque los agujeros van a ser más grandes. Sí, como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Vos le pegás de acá a la esquina y le embocás seguro. Me parece que tenemos un llamado... Que... Un llamado de un hijo criado por abuelos. Está justamente un hijo criado por abuelos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Víctor, muy buenas noches, compañero de la radio. Lo habla Marcelo de Retiro. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hasta ahí bueno, se escucha por internet en Retiro, o se escucha por aire. No, en internet lo escuchamos por antena, porque realmente es una radio que tiene un alcance maravilloso. Y yo, como criado por abuelo, me interesó el tema y quería, bueno, dar mi testimonio. Perdóneme, Marcelo, ¿usted es polinesio? ¿Cómo? ¿Usted es polinesio? No, yo soy nacido en González Catán, querido. Pero sí, criado por abuelos, y en este momento estoy en retiro, en un retiro espiritual. Ah, en un retiro espiritual de González Catán. Qué por lindo. Supuesto, sí. González Catán es una zona que hay mucho retiro espiritual, también hay mucho paquero, pero bueno, estamos tratando de recuperar los terrenos ganando la calle porque los vecinos nos hemos encerrado. ¿Cómo me dijo que es su gracia? Mi gracia es Marcelo, Marcelo González. Marcelo, Marcelo es el nombre recurrente, se ve, de todos los que llaman. Marcelo, ¿cuál es su experiencia? En realidad a mí me lo pusieron mis abuelos, Marcelo. Mis padres me habían puesto otro nombre. Bien. Pero mis abuelos, como padre de crianza, también decidieron cambiarme el nombre. ¿Cuál es su experiencia con los abuelos como padre de crianza? Y realmente yo he tomado, por ejemplo, actitudes, y he tomado también algún tipo de vicios relacionados, ¿no?, a personas mayores. Yo, por ejemplo, soy un tipo que cuando me levanto tengo al lado de la cama la bolsa de agua y tengo también pantufla, no esa pantufla que se usan ahora que son garras de tigre, ¿vio? Sino la vieja pantufla calentita. La garra de tigre también es calentita, la extraño, yo tenía una que se me ha despedazado, con la misma garra se fue haciendo, pero bueno, entiendo el tema de la pantufla va con media... La pantufla es con media de traje, no se usa media de toalla, por lo menos lo que a mí me han inculcado mis abuelos, mis padres abuelos, ¿no? La media de traje, y por ejemplo cuando uno va a comprar el diario tiene que ir con el pantalón pijama, y va con mocasín y media de traje, no sé, eso por lo menos lo que yo he vivido como experiencia de chico, ¿no? Una consulta, Marcelo, esto también sí, ¿cómo usted... le va? Bien, encantado, Arrabal Amargo. ¿Es usted también de tener canario en la cocina? ¿Jaula con canario? Tengo canario, pero lo vamos renovando porque somos de comer mucha pulenta, ¿vio? Entonces son de poco vivir los canarios acá en casa, porque bueno, cada tanto uno, ¿vio?, calentito. Cuando yo veo que la temperatura va a ser inferior a los 5 grados, el canario empieza a correr, directamente sale de la jaula. A veces he corrido los canarios casi hasta la esquina, hasta la panadería de Rodolfo, pero Rodolfo ya me conoce y le hace un tacle. ¿Al canario? Al canario, sí, el tacle al canario, ¿sabe con qué se hace? ¿Con qué se hace un tacle al canario? Con el dedo meñique, Johnny. Se taclea con el dedo meñique porque si se le pone el pie, le rompe la dentadura, ¿vio? Porque el canario es bajo. Escúcheme, Marcelo, la verdad sí, que sí, es... Sí, Jonathan. Revelador lo que nos está contando. Otro, ¿te puedo dar otro detalle que, por ejemplo, tenemos nosotros, los que fuimos criados por abuelos? Sí, sí, y en eso me quería meter. ¿Qué es? Somos, por ejemplo, en vez de tener acolchado en la cama, tenemos mantel de hule. Porque mi abuela tenía mucho mantel de hule, y lo otro que tenía también mucho, hacía adornos con cosas que eran, por ejemplo, reciclaba la abuela. Entonces, por ejemplo, me hizo un collar de Presto Barba. Tenía collares de Presto Barba y después agarraba los papeles de alfajores y hacía pollabazo. Era una visionaria su abuela, ¿verdad? Porque en aquel tiempo la idea del reciclaje no existía como tal. No sé si visionaria, porque era alcohólica. Ah, pobre señora. Y es el tema de los, ¿viste? En la Polinesia los alcohólicos eran los padres, acá los alcohólicos son los abuelos. Cuando toca el abuelo de crianza es muy de chupar y esconder la caña. ¿Quién lo orientó así en su adolescencia en cuanto a su inicio sexual, por ejemplo? El tío, el hermano del abuelo, que en realidad no sé bien qué pariente era. Claro, el tío abuelo. Era tío abuelo, pero era más vago que un tío, porque tenía más experiencia, ¿vio? Entonces el tío agarra un día y me dice, vení Marcelo, vení que te voy a llevar a conocerle la cara a Dios, me dice. Yo dije, bueno, me haré católico, ¿vio? Y de repente me llevo y me atiende una mujer por raza al medio, más o menos, unos 55 años, y tendría pelo negro, ¿vio? Raza al medio, como Ana María Campoy. Ajá, recuerdo. Me salí unos 80, 100 kilos, más o menos, y me dice, pasá, pibe, conocerle la cara a Dios. Bueno, no era muy amable. De repente agarra y se me abre la pierna, ¿vio? ¡Pah! No sabe lo que era eso, Rabal. Parecía, había una empanada gallega reventada, era. Qué fuerte la experiencia. Qué fuerte la primera experiencia. Y el olor de la paella, claro, tenía también. Me imagino. El olor. Así que me dice, bueno, pibe, ¿querés conocerle la cara a Dios? Me dice. Y bueno, si este es Dios, digo... ¿cómo será la Virgen María? Debe ser peor todavía. ¿No se sentía raro usted cuando todos padres o madres jóvenes acompañaban a los niños a la escuela, a sus compañeritos de escuela, y a usted lo llevaba una persona tan mayor? ¿No sentía así como una especie de contraste que lo ponía mal o le gustaba? Y realmente me gustaba, porque los mejores trajes del 25 de mayo los hacía mi abuela. Qué mal. Porque era como así, como hacía artesanía con la pesto. Ahora usted no sabe la galera que me ha hecho. Marcelo, lo quiero meter en el tema, si usted puede llegar a hablar de este tema también. Puedo hablar de todo, Jan. Bueno, en este momento estoy viendo la Torre de los Ingleses. Justo estamos hablando de lo que tiene que ver con los problemas de migración y todo esto de si el mundo no es hora de que empiece a poner un límite a los nacimientos de los hijos, debido a que está hiperpoblado ya y que los alimentos son un problema y que los lugares para vivir son un problema. Me gustaría saber cómo una persona criado por abuelos piensa en esta serie de reflexiones, ¿no? Y yo creo que una solución sería, Johnny, en vez de quemar tanta droga y todo eso, empezar a quemar los bancos de esperma. Por ejemplo, agarrar e ir a donde está la reserva. Vio que hay gente que agarra, no entiendo mucho yo de eso, porque mi abuela no me explicó nada, pero dice que ponen en frasquito, ponen el semen. ¿Sí? Bueno, prenderlo fuego, romperlo con un bate de béisbol para ir achicando el tema ahora que empezaron con la fertilidad asistida, con esto del vientre. Antes nosotros íbamos, le debíamos la cara a Dios, y si prendía, prendía, y si no prendía, buscábamos otra. Ahora ya entramos en un estado un poco de contradicción, ¿verdad? Entre el derecho a la reproducción y el problema que tenemos de la densidad poblacional. ¿No le parece a usted que habría que buscar un equilibrio? Y el equilibrio, ¿sabe cuál es? Nosotros, por ejemplo, en González Catán, si nos querían meterlo de Casanova en un terreno, y lo sacaron a machetazo. Eso es lo que, de alguna manera, hoy están condenando, que una periodista le hacía ataques como al canario a la gente que entraba corriendo. Dijémoslo, miremos las cosas importantes, muchacho. ¿Qué le pega una patada a un tipo que está entrando a un país que no es de él? Es lo menos que le puede hacer. Y ojo, que yo no tengo nada contra lo negro. Pero no eran negros esos, en este caso. Bueno, pero después se cayó en el barro algo, el tipo le pasó después del tackle, porque cuando se levantó parecía Arnold. Sí, un poco es que estoy de acuerdo con usted y un poco ¿un como... ¿Un poco cuánto, Johnny? Un 30%. ¿Poco? Un poco. No dije mucho estoy de acuerdo, dije un poco estoy... Sí, yo estoy incluso por debajo del 30. Por debajo del 30. Bueno, sumamos entre los dos, así hacemos como hizo Macri en bien. La provincia de Buenos Aires. Hablando de sumar entre los dos, digo, si como para respetar los derechos, como acá decía Raval, los derechos que se van incorporando a los ciudadanos de tener hijos, cualquiera sea las condición civil o la condición natalicia de cada uno, pero... Sí, pero poder... es un hombre y mujer, querido, basta de esa cosa no. De que son dos nenas o dos nenes, es hombre o mujer. No, no importa, pero yo lo que quiero limitar, yo quiero limitar a un hijo por pareja. Si uno quiere más hijos, que busque parejas ensambladas, después que se ensamble con uno, y un máximo de dos en una casa, salvo que empiecen a convivir como una orgía familiar vendría a ser. No es necesario llegar a tener sexo, pero tener como si uno tiene más chicos en la casa y tener que convivir con más gente. Y volvamos a un poco a lo que hacen los musulmanes, ¿no? Que los musulmanes tienen tres o cuatro mujeres en la misma casa. Los musulmanes conviven tranquilamente y bueno, y cada una puede llegar a tener un crío, ¿no? No. En este caso es uno por pareja. Así que si el hombre ya tuvo un hijo, uno no puede ser padre dos veces, ni una madre puede ser madre dos veces. ¿Y cómo podemos hacer para comprobar eso? Hay que ponerle en la mano como cuando entra la pileta que se hizo la revisación, hay que ponerle una cintita, ¿cómo hacemos? Y sí, con una cintita no estaría mal. Tal vez. O un sello, le podemos hacer un sello como a las vacas, le hacemos un sello en el pene. No estaría mal, con un carnet. ¿Con un? Con un carnet, al día tenés que estar. Sí, pero los carnet vio cómo es acá en la Argentina, nosotros en González Catán... Vamos y votamos cinco veces, si queremos. Los carnés acá en la Argentina no va, John, no va. Igualmente, déjeme, te le mando un saludo enorme, enorme, a Michel Torino, que realmente me parece un tipo que aporta mucho en esa radio. Sí, la verdad, sí, lo extrañamos también. 22 minutos faltan para las 22 horas. Muchísimas gracias, Marcelo, por comunicarse con nosotros. Estaremos... ¿Le puedo pedir un tema antes de colgar? Un tema que le gusta a mis abuejos. Sí. Porque no sé cómo decirle, le digo a mis abuejos. Dígale abuelo de crianza. Es que queda feo, ¿vio? Porque por ahí se me empiezan a preguntar, ¿y qué pasó con tu papá? Y por la edad que tengo puedo ser hijo de bombardero en la Plaza de Mayo, ¿vio? Abuelos del corazón. Son abuelos del corazón, igual el abuelo falleció del corazón, porque el tipo que le subía mucho la presión, se hacía mucha mala sangre conmigo, porque nosotros de chico éramos tremendos, ¿vio? ¿Usted cuántos años tiene, Marcelo? 67. Déjenos un tema, por favor, para pedir qué le quiere pedir. Bueno, ya que es una radio que siempre escucho que andan con el mate y se dejan la barbita y cada tanto le meten algún, ¿cómo se llama? Los bolsos esos que usan de tela. Morrales. Morrales, una radio de mucho morral. Le voy a pedir un tema de Silvio Rodríguez, ¿puede ser? ¿De quién? De Silvio Rodríguez, ¿puede ser? Sí, ¿qué tema le gustaría de Silvio Rodríguez? Me gustaría uno. ¿Uno no es de Silvio Rodríguez? ¿Uno cualquiera? No, uno cualquiera, uno, uno, el que quiera. Ah, bueno. Pensé que era el tango, uno. ¿Pero interpretado por él o algún otro intérprete prefiere, Marcelo? Y alguno que le haga vio como a Sabina, que le hace un homenaje. Ah, se le vamos a buscar, bueno, algo y se lo vamos a dedicar. Me gustaría, el necio, ¿tiene el necio de Silvio Rodríguez, por ejemplo? El necio me gustaría. ¿Le puedo poner uno que les va a gustar? A ver. Hay una versión del Unicornio Azul, ¿se me perdió? Sí. Cantada por Pablito Ruiz. Es una versión hermosa. La están tratando de rastrear. Muchas gracias, Marcelo, por comunicarse. Les agradezco a ustedes, muchachos, muy bueno el programa. Y abríguense esta noche. Un saludo a la abuela, Esas son cosas de mi viejo, perdóneme. Si un no saludo a la abuela. Si no lo encontró ahora, Alejandro, por favor, búsquelo para después el tema. Pero nos vamos acomodando. La experiencia extraña, ¿no? Ya está en la mesa. Hay gente criada por los abuelos. Matías nos manda un link vía Facebook. Es una de las vías que pueden comunicarse con nosotros. También al 1133-680099. Se están gritando entre todos. están por ahí. Y nos mandan que los punks con crestas regresan a salvar ilegales. Y yo no estoy entendiendo bien la noticia, si es que están regresando para salvarlos o para cagarlos a palo. ¿Los punks son los buenos o son los malos? Bueno, caso, el punk nace, ¿no? Sí, a ver, corríjame, porque usted sabe mucho de todo este tipo de cosas. Nacen en los suburbios londinenses, entre otros lugares. Sí. Sectores marginales. Ahora digo yo, ¿dónde tenían la cresta? Porque si los tipos salen de vuelta, no te crecen pocos días. Deberían estar con gorra. Sí, sí, sí. Andan con gorra. Si no, no words. Ah, están a favor y están peleando y yendo a buscar a los inmigrantes y haciéndolos entrar. Ya no está el grito no future, sino no borders, que no hay límites, vendría a ser en vez de no hay futuro. Seamos punks de alguna manera. Sí, seamos punks y prepáreme un tema del movimiento punk, algún The Clash, métame un Siouxsie and the Banshees, métame... ¿Qué podemos meter? Iggy Pop, Sex Pistols también, lo que usted quiera, pero hoy bien arriba. Vamos a hacer un abrazo punk a la vida, porque en esa imagen que tanto rechazo nos da, porque nos da rechazo, cruzamos de vereda cuando vemos un punk, hay un amor enorme, gigante, brutal. Alejandro, todo suyo. Shake. about the bird. Puerta, sí. Una muestra clara de aburrimiento y de falta de actividad sexual. Porque no se olviden que el orgasmo se inventó hace poco, el orgasmo femenino. El peor lugar en el que comí fue mi casa. Mi vieja cocinaba espantosamente mal. No, con mi vieja, por suerte, una sola. El amor existía en tiempos A, B y C. Pero ni en pedo durante 17 años. Eso fue solo una obsesión compulsiva, ¿ves? Estar 17 años con la misma mina y pensar que uno la sigue queriendo. Esto ha sido Biografías de la Copa Derramada. Gracias por la atención. No escriba mi biografía, no escriba mi biografía, déjenmela que se lo cuente. Faltando 11 minutos para las 22 horas, van llegando mensajes. Matías, ya te los voy a leer enseguidita nomás. Y te voy a hacer una invitación que deberíamos hacerla formal. No sé por qué no nos cruzamos más seguido los martes, pero tanto a vos como a tu hermano les vamos a hacer la invitación formal. Y a Gauchus también. Quisiera que el 22 de septiembre estén todos en el asado. Cae martes. Vos vas a poder venir después porque el asado lo vamos a hacer post-programa. Post-programa nuestro. Ah, maravilloso. Para estar más relajado y para ser anfitriones de otros programas. Ah, eso es muy... Qué lindo, ¿no? ¿Qué tengo que decir? Es muy lindo. Es muy lindo, es muy lindo. Sí, todo lo que sea compartir, no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho. Hablando de compartir, nuestro programa siempre comparte el espacio con las minorías aisladas. En este caso es la Iglesia la que nos trae la palabra del padre Manfloro, que llega auspiciada por... Zapatería La Beta. Zapatos para damas, caballeros y niños de la hostia. Ahora sí, el espíritu, la espiritualidad se hace carne de nosotros y para la Copa Derramada, exclusivo, el padre Manfloro. Hola, hola, hola, hermano, hermana, primo, pariente, toda la Grey Católica, los chicos, las chicas que están escuchando, la familia que está llenando, para el abuelo, para la abuela, una felicidad que no nos entra en el cuerpo. Porque traemos, señores, ¿saben qué? La palabra de Dios. Porque nos dijo el Papa, ¿saben lo que hay que hacer? Hay que difundir la palabra de Dios. Y hay que ser autocrítico, autocrítico hay que ser. Ah, mira, trajeron las copitas, la sangre de Cristo y la picadita. Así, para compartir con el padre Manfloro también. Que le gusta salir de joda de vez en cuando. Con los amigos y todo. Porque los curas no somos de distintos. Somos siete humanos. Somos siete humanos, señora. Señor Johnny. Hola, Johnny. ¿Cómo le va? Qué bien. Yo sé que bueno, soy católico. Pero no me importa, ¿eh? Pero soy espiritual. Ah, eso es bueno. Esto es bárbaro. Se te nota, vos sabés que tenés los ojos bichosos. ¿Cómo? Yo en un momento pensé que era con cuchillitis, pero no. ¿Cuál es la palabra de la iglesia o de la parroquia, sí, para aquellos inmigrantes que se están movilizando de un lugar a otro? ¿Cómo le damos la bienvenida? Ah, tiene que ser con alegría. Porque la alegría te corre del dolor. ¿Tiene la alegría? La alegría te corre, te traslada. Te quita, te cambia de espacio. Espacio de dolor, la alegría contagia alegría. Tienes que tener la casa. Hay que hacer asado, hay que darle choripán, hay que darle buen vino. Y después, buen vino. Vinito de más de 40 pesos, ponete. Y van a dar bien. ¿Y sabes qué? También de bueno, porque tiene otra religión. Y yo hay uno solo. Es más nuestro que de ellos, pero hay uno solo. Y estamos en la autocrítica. Estamos en la autocrítica. ¿Vos alguna vez hiciste el Padre Nuestro? No. Me tenía que decir que sí. Bueno, no importa. No, no últimamente. Sí, no, lo he dicho. Pero ¿qué hace la gente? Como un bestio y lo dice. No lo analiza. Y tenemos que ser autocríticos. Y vamos a tener que cambiar cosas. ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro? Por ejemplo, dice, Padre Nuestro que está en los cielos. Dos puntos, a ver. Sí. Primero, Padre Nuestro, qué fertilidad, la puta madre. Perdón que lo diga así, pero Padre Nuestro, porque todo lo que dicen, Padre Nuestro. Dios es un campo donde pone, tira los pantalones y las deja embarazadas. Increíble. Sí. Que estás en los cielos y, obvio, y, imagínate, toda la gente de esa se llena la iglesia. Imagínate si estuviera acá. La cola, ¿dónde te llega? Re lejos. No, a pedir. Porque la gente pide, ¿eh? Ojo que la gente te pide a rajatabla. No hay plegaria para el abuelo, pide, ¿no? Pide. No, porque no tiene abuelo. La de gracia es el primero de todo, Dios. ¿Vos sabés qué feo no tener papá, mamá, abuelo, nada, familia? ¿Solo? ¿Qué has hecho el mundo? Es un porque guacho. Estabas de embolado. Si no, ¿qué se va, te va a poner hacia un mundo? Es un guacho. Decime la verdad. Yo, Padre Beto, Padre guacho, Beto, sabés que te guacho. Respeto. Decímelo. Es guacho. Dios es guacho. Yo es guacho. Tutiame, me gusta que me tutie. Sí, padre. Tutiame. Manflo, decime. ¿Manfro? Manflo. Manflo. Ahí está, me gustó. Segundo. Dios es guacho. Santificando ya tu nombre. Terminemos que nosotros vamos a santificar. El que da la visa de santo es Dios. ¿Cómo lo vamos a santificar nosotros? Él tiene la visa. Él te pone el sello. Santo, santo, justo, santo. Justo ahora estoy. Sí. Mira, justo ahora leí que el cura Brochero está al borde de ser santificado. ¿Cómo se posiciona usted al respecto? Porque. A mí te digo. Están diciendo que le comprobaron el segundo milagro. No me parece muy serio un cura que en toda la foto está arriba un muro. A mí me da cosa. ¿Tanto tiempo tarda en certificarse un milagro? Porque vos me decís, San Francisco así, un lobo. El otro un león. Ahora, tenés de mascota un burro. No jodamos tampoco. Está bien, es de acá, no el burro, más de acá. Segundo, era santificado. Venga nosotros tu dueño. A la pelota que está pretencioso. Ah, por eso le pedí. Si la montaña no va más. Claro, que venga el reino. A ver, ¿cómo el reino? ¿Qué es un reino para...? ¿Qué es el reino? ¿Eh? El reino. ¿Pues cómo es democracia? No te digo que vamos a votar, Dios sí, Dios no. Pero no seamos pretenciosos. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Sí. Obvio, ¿qué le tenés que decir que se haga? Ya sabe. Sí, o que se divide una capa y que pase algo en la tierra, pero en el cielo no. Claro, pero Dios es serio, no lo boludiemos tampoco. Sí. ¿Eh? Sí, igualmente me gustaría... Y perdona nuestras deudas. Ah, qué lindo, ¿no? Va con la tarjeta, te va el chino, todo, pues no querés pagar. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, minga. A vos te deben plata y lo corres abajo de la cama. ¿No es cierto? Mínimo. Y bueno, hay que ser autocrítico. Hay que pensar lo que se deja. ¿Eso es autocrítica? Sí, hay que pensar lo que se reza. Ah, en lo que se reza. Sí, claro. hay que empezar. Que no es el técnico de... Ricardo. De Temple Day. Ricardo. No, de esa, de la oración. Gracias, padre. Bueno, y un saludo a todos. Y después de lo que vamos a hablar un día, que dijo el Papa, y lo interpretaron mal, hagan lío. Esto lo vamos a trabajar con tiempo. Un día. El hagan lío, la palabra del Papa. Y también vamos a preparar... Que hay una sola palabra, hagan lío. Hagan lío todos juntos. Sí, porque no son dos, una. Cuando faltan 3 minutos para las 22 horas y la palabra espiritual se ha apoderado de nosotros, nos quedamos con esa reflexión de la autocrítica, de empezar a pensar en lo que rezamos y si no rezamos, empezar a pensar y el desmenuzar aquello que prometemos o aquello que decimos. Exactamente, yo. En el día a día. Exactamente. Y así como rezar es comunicarse, si querés comunicarte con nosotros, llamás al 15-3368-0099 o al 4666-559. Si no sos de Moreno, antepones el 0237. Esto es la Copa Derramada. O nos puede mandar mensaje vía Facebook. Hoy tenemos ganas de que algún nuevo oyente que esté dando vuelta o alguno de los que escucha generalmente y no se anima a mandar, nos mande. Así como mandó Matías el link este de los punks y nos aclara que los punks van a cagar a piedrazo a los policías que no dejan salir de los campamentos de refugiados a los refugiados. O sea, el punk le busca cualquier cosa con tal de estar enfrentado con la policía. Sí. Se puso de acuerdo con los inmigrantes. Yo pienso que si la policía los defendiera, sí, estarían en contra. Y le van y le pegan a la policía también. Y agrega, lo que pasa es que como Inglaterra tiene Europe en el medio, los refugiados no legales ni... No... Ay, no llegué a entender ni por puta. Entonces ellos van a agitar allá donde lo frenan a los sirios, afganos y todos esos que tuvieron la mala suerte de no nacer en Moreno. Y es verdad. También, ojo, con el transeuropeo están teniendo problemas. No sé si viste... Es verdad. ...que por debajo del Canal de la Mancha hay un tren que comunica Francia con el Reino Unido. Y acá ha habido muchas muertes porque va gente que se empieza a colar arriba de los techos de los trenes. Arriba de los techos de los trenes. Acá, gracias a Dios, la República de Moreno le da la bienvenida a todos los inmigrantes. Un argentino, un sirio. Y un negro, un reloj. Claro, un negro, un reloj. Y empecemos a hablar de la limitación de hijos. Un hijo por pareja. Si te separás... Pero no es para atrás, pues yo tenía que matar dos, ¿no? No, para atrás no es retroactivo. No es retroactivo. Bueno. No es retroactivo, pero bueno, empecemos a pensar en la limitación del mundo, porque el mundo está finito. El mundo es finito, el agua es finita, los recursos son finitos. No hay cosas que se van a nunca agotar. Cuando habla de finito no habla de angosto, ¿eh? Finito no. Quiere decir que se termina. Por finiquitud tendría que ver, pero sí, los recursos son limitados y finitos. Como nosotros.

Aileen pone, ah, yo estoy casado, che amigo, también va para vos el hombre solo, va a tirar consejos para todos. Matías, gracias por la música, manda, y dice que acá no preguntamos cuántos son, sino que vengan llegando, acá en Moreno, dice. Y es verdad, uno no pregunta, cuando preguntas cuántos son, es para calcular el morfi nada más. Claro. No, lo único que es cierto, sí, se pregunta para calcular, decir, bueno, compro dos tiras más, compro un cacho más de vacío, no sé. Sí. Antes viste que vos lo compensabas con el chorizo, pero ahora no está barato. No, el chorizo no. Porque antes vos decías, compré una ristrita, no chorizo, y vamos picando, nos comemos un par de choripán y vamos aflojando. Es verdad. Y Gauchus, mi amiga personal Gauchus, que hace mucho que no nos mandaba mensaje. Lo envidio. Dice que está escuchando el programa, estrenando teléfono y acepta gustosa la invitación que lleva. Ya vamos a ir dando los pormenores de esta invitación de el asado que vamos a hacer en vivo martes 22 de septiembre. Vamos a atender a los programas que siguen y mientras nosotros hacemos nuestro programa va a ir el fuego quemando las brasas muy lentamente. Cosa de poder compartir con ustedes, oyentes, esa hermosa ceremonia. Exactamente. Nos dice ahí, ¿qué llevo? Y lleve lo que tenga ganas y traiga su excelente buen humor y su bonomía, que son, sí, son sus características. No, pero ya vamos a dar los requisitos porque este año va a estar mejor organizado. Es con plato, es un asado para sentarse, degustar. Charlar no con la boca abierta, o también, qué sé yo. Cuando se mastica, ¿se puede? Sí, charlar con la boca abierta se puede. Sí, no, es inevitable charlar con la boca abierta, ¿no? Me equivoqué, quiero decir con la boca llena. Sí. La boca abierta es un quilombo, tenés que ser chasman para hablar con la boca cerrada. Estaría bueno, ¿no? Mirá si tenemos... Eso, a mí me gustaría importar ventrílocuos. No, sería hermoso. ¿Te imaginas un asado de ventrílocuos? Me gustaría importar el ventrilo. Interesante, todos los tipos así con la boca cerrada y hablando. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? ¡Opa! Y todo el tiempo está mirando para atrás. ¿Quién dijo eso? Con esa morcilla. ¡Alejandro! Tanto tiempo, ¿cómo va a llevar? ¿Cómo va el programa, Alejandro, según usted? Muy bien. Lo que hablaba me hizo acordar que justo este fin de semana estuve como en una varieté de marionetas, títeres. ¿Ah? Qué interesante. Sí, y la verdad, la destreza para manejar las marionetas... Increíble. Yo no lo podía creer cómo se movían, porque... Increíble. Las marionetas son las lindas, son los... La casi con los dedos, viejitos, pero no, con hilitos. Era espectacular, no, cómo se movían, no solamente caminar y ya está. Yo tenía un amigo, porque ya no es más mi amigo, no porque, claro, me peleé, sino porque la distancia nos fue separando, viste, esas cosas que pasan. gran marionetista Pablo Sáez, a quien si por casualidad está escuchando el programa, le mando un gran abrazo. Uno de los mejores marionetistas del país es. Y tenía un viejito que bailaba tango, que no sabés cómo bailaba ese viejito. Es hermoso verlo bailar y increíble lo que pasa con la marioneta, también pasa con los títeres, que pasado un minuto, dos minutos del movimiento, uno ya no mira al que maneja, a pesar de que el que maneja esté ahí, al lado. Es increíble cómo el foco de atención se va y la imaginación vuelve a apoderarse de la mentalidad. Hay un amigo, el Chusco, que ahora ha llegado a Paca Paca, que es muy interesante. Y que, bueno, yo lo vi trabajando en San Miguel, en una librería donde yo trabajaba. Después lo vi en Marcos Paz, en una feria del libro. Y estoy solo estar en comunicación con él. Anda por distintos lugares, da talleres y demás. Él maneja el títere, digamos, mano adentro. En serio, llega un momento y labura solo, ¿eh? Y cuenta historias. Incluso la misma historia la cuenta para niños o para adultos. Es maravilloso. Y yo le puedo asegurar que llega un momento que no hay nadie abajo el escenario. Son los cosos que andan solos. Es imposible. La semana que viene prometo hablar con dos titiriteros que... De familia de titiriteros, de hijos, nietos de titiriteros, prometo que... Y que hagan títeres acá, los vamos a llamar. Tenemos que traer la tarjetita para poder llamarlos. Acá podríamos trabajarlo bien, Johnny, porque tenemos el vidrio. Ah, ¿usted también tiene? Sí. Vamos a hacer una reunión de titiriteros, viejo. Pero es muy lindo, podríamos dar incluso un espectáculo para la gente que quiera ver a través de la ventana de la radio. A través de la ventana, sí, vamos a hacer. ¿Ya quiere llamar? Llámelo ya. Titiriteros... Me despiertan lo mejor. Sí. Lo mejor. Y hace mucho. He sido invitado a varias obras y hace mucho que no veo títeres para adultos. Que es muy interesante ver la historia de títeres para adultos. Sí, también está el títere en la sombra. O sea, hay muchos laburos. Claro. Excepcionales. Que porque a través de ese personaje se pueden decir cosas por ahí como más pesadas. Y bueno. Un poco lo que es el títere, un poco lo que es la radio, un poco lo que es tantas artes, que es llevar el espacio hacia otro espacio, hacia el espacio que la imaginación del espectador propone también, ¿no? Sí, señor. Bueno, si era para decirme sí nada más. No, porque coincido, no es muy común que me pase con usted, y por eso creo que nos apreciamos mucho, pero aquí coincido definitivamente. Es como en el caso, yo siempre dije que mi vocación frustrada... Que estaría tiempo de hacerlo, pero me da vergüenza, es ser ventrílocuo. Ser ventrílocuo, sí. Sí, sí. Y hemos hablado con un ventrílocuo que me maltrató. Y los ventrílocos son, no me olvido, son malos. No me olvido más. El ventrílocuo es malo. Que no digo que nos peleamos al aire, pero nos pusimos más o menos los puntos. La semana que viene... Bueno, que hable el muñeco, si no quiere hablar él. Sí, que hable el títere. Que hable el títere. Sí, que llame directamente el títere. Que llame el títere con absoluta impunidad. Si acá no le miramos los hilos a nadie. ¿Qué le va a decir al títere? Qué lindo esa frase también. ¿Cómo lo rompe el corazón un títere? De martillazo. Sí. Claro, por eso. No, ante el maltrato, el títere sufre. Sí, mire Pinocho. Así como también esa segunda personalidad, ese niño que llevamos dentro, hay muchas veces que sufre más que ese adulto acorazado que mostramos por fuera. Yo no llevo, no quiero contradecir, pero no llevo ningún niño dentro. ¿No? No, absolutamente convencido de eso. ¿Por qué cualquier virtud que nos comunique con algún mínimo estado de ingenuidad o de candidez tenemos que ponérselo a un niño que está adentro? No, señor. Soy es yo. Es un espacio suyo también. ¿Por qué no querer ver el mago y sabe que lo engaña? Y usted no busca cómo descubrir el truco. Muchos años... O sea que cuando usted se enamora de alguien y no busca descubrir el truco, ¿qué? ¿Se enamoró su niño interior? No. No, verdad. Se enamoró usted también, infeliz. Es verdad, es verdad. Pero, bueno, ahí está, increíblemente, por eso Arrabal está en nuestro programa, porque te lleva el títere y el amor en la misma mano. Sí, es fuerte. O sea, te está diciendo... Es muy fuerte lo que me está diciendo. Que no tenés que mirarle los hilos a tu pareja si vos querés seguir enamorado. Exactamente. Qué interesante. Y eso... Eso lo dijo una vez Alejandro, que está acá, y me lo va a certificar. Que una vez le dijeron no, dice, porque... ¿Qué pasa si usted le miente en amor? Dice. Y si yo estoy enamorado y me miente en amor, yo definitivamente les creo. ¿Qué me importa que me mientan? Después veremos lo que dura, pero... A ver, muchacho. Entre las cosas que vamos tirando a la mesa en este hermoso programa, la Copa Derramada, temporada 2015, hoy programa 211, ya te digo el acumulado... 31, 32 del acumulado de este año, 32 de la temporada 2015. No sé a cuánta gente le puede interesar estos números. Pero seguro estamos iguales. Seguro que si Axel Kicillof nos está escuchando, a él sí les interesa, sí, porque los números le interesan. Sí, arredrado. Sí, al otro, ¿cómo se llama? Melconian. A ese, el que nos cagó tantas veces y ahora. Claro. Che, habría que empezar a prohibir a gente, boludo. Sí, o sea. Al pibe Betancourt le van a dar otra oportunidad, porque es pibe. Claro. Pero ya a Tevez no le dejan más patear un penal en la selección, por ejemplo, claro, en el partido. Tuvo que esperar que le peguen todo, hasta el utilero, claro, le pegó. Claro, Gago te manda a dar un pase para atrás y todos lo putean porque saben que hace cagada. Y nosotros no. Claro. Nosotros no. Tenemos uno que nos hace mierda la economía y viene y da congreso. No, si nos agarra, si nos agarra Melconian acá que somos cuatro, nos achica el plantel a dos porque hay que bajar gastos, dice. Está bien, podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo con uno, con el otro, pero una cosa es estar de acuerdo y otra cosa es decir, bueno, este puede hablar y este no. Hay gente que ya no puede hablar más, basta, que se calle, que desaparezca, que se dediquen a otra cosa, loco, no hay comercios, no hay otros trabajos. Pero sí... La industria de los autos no está floreciendo, no necesitan un buen chapista en ese programa, pero, para que vaya Melconian. Pero hay parte de tanto oficinista que saca fotocopia, y tanto laburo. Che, vamos, que está creciendo este país, vamos. Sí, la verdad que, en fin. No sé a dónde iba, no iba con esto, a ese tema, sino con... Ah, con que el programa, la Copa, no plantea problemas, sino plantea soluciones. El martes... Sí, ahí lo abrimos, pero vamos a ver cómo vamos a hacer. Ahí lo estoy abriendo. Nos han mandado títeres para adultos y ahora los vamos a estar mirando. No, eso no es títere para adultos. No, no. Eso es como el programa que veíamos nosotros. ¿Cómo era? Ese es Marcelo Marcote. Sí, nos mandan un link con títeres para adultos. No lo podemos escuchar porque no tenemos volumen en esta computadora. Pero por lo menos nosotros. Ya hay como un manotazo del títere adulto. La dio vuelta en este momento. Sí. Pero es como el Capitán Escarlata. Sí, esto es el Capitán Escarlata. Está mirando a los ojos. Sí. Y ahí están como acercándose rumbo al beso. Me parece más animación, sí, que títeres para adultos. Sí, aunque puede llegar le a está ser. Faltando un poco como de pasión al beso. Sí, el títere a mí me gusta. El títere, así, no me gusta muñeca. Esto es maravilloso. No me gusta el títere muñeca. Esto es maravilloso. Me gusta el títere con forma rara. Con sí, forma extraña. Sí, sí. Es muy fuerte. Ay, bueno. Son esas cosas radiales que no se pueden demostrar. Pero bueno, como no, nuestro programa no trae problemas sino soluciones, el martes estuvimos hablando sobre nuevas incorporaciones para la República de Moreno. Sí. Ha salido un hermoso asesor al aire que era el señor Roberto. No me acuerdo. No, si eso no lo escuché. No tengo el apellido. El programa. Pero hemos propuesto cuestiones de crecimiento para nuestra República. Creo que era Reinaldo Arroyo Carrera. Reinaldo Arroyo Carrera. Sí, eso me lo comentó, me llamó Michel. Sí. Pero el tema que desprendía y ahora... Seguramente puede llegar a estar viniendo Reinaldo o llamando nuevamente. No, en el caso que nos llame o que asista. No sé si la producción tiene los teléfonos de Reinaldo. Él crece. Lo buscamos. Perfecto. El crecimiento de esta hermosa, amada República de Moreno lo estamos planteando tal cual San Luis, que le busca desarrollo paralelo sí. a la ciudad. su primer manotazo ahogado fue el cine. Dijeron que iba a ser una industria de la cine. Industria ya la industria del cine se acabó en San Luis, desapareció. Y ahora es la industria de la autopista ahora, y las luces la de la actriz es, ¿no?, que se levantó el gobernador. Ah, mierda. Ajá. A Star Goris, Andrea del Boca. Daddy no. Brieva. Se lo metió también. La, no, ¿cómo era la este la que hizo. Esta que la chica me boquita así. A ver. Leonor Benedetto era. Leonor Benedetto, sí, sí, varias, varias. Bueno, pero nosotros queremos explotar un club en Moreno que esté en primera división. Necesitamos, como República, tener un club en primera división. Merlo ya lo tiene en disposición. No lo tiene en primera A, lo tiene en primera B, pero está en primera división. Sí, sí. Araña sobre estas necesidades. Nosotros no tenemos sale nada. En la tele, señor, ya sale. Nosotros no tenemos un club que nos represente. Exactamente. Tenemos muchos jugadores llamados Moreno. Sí. Ídolos. El Charro Moreno. El Charro, sí. El Chango Moreno, que se fue a México, claro, después de haber hecho 5 goles. Moreno y Fabianesi. Moreno y Fabianesi, que se agrupó, que es uno de los primeros de coalición. Sí, de coalición. Pero no tenemos club. Y tenemos varios morenos jugando en el fútbol argentino también. Muchos morenos. Muchos morenos, sí. Muchos morochos, digamos. El club era una de las grandes ideas. No sé qué le parece a usted, a Raval. Lo primero que estábamos pidiendo era que buscar un estadio, un gran estadio, para poder participar de los campeonatos que se juegan actualmente. Traer la Copa Libertadores, traer la Copa América. La Argentina, que es muy lindo, porque trae mucho turismo. La Copa Argentina. La Copa Argentina. ¿Qué se tiene que jugar en Salta? Hagámoslo acá. Si se toman el tren. Pueden venir en el tren los jugadores. Sí. Y se bajarían muchos costos, Johnny, porque ¿cuánto salen dos bondi, un avión para llevar a los jugadores a...? No, señor, se toman el tren en 11, tranquilo, bolsito. Viajan bien, tienen aire acondicionado, calefacción, es cómodo, te va avisando las estaciones. Bueno, no tenemos que enumerar todo el tiempo la cantidad de beneficios que traería un club o un estadio imponente en nuestra querida y amada República de Moreno. Porque saltan a la vista, o sea, el Barra Brava útil. Tener los trapitos con un montón de autos para acomodar. No, es maravilloso. Son focos de trabajo. No, es un golpe, una reactivación económica. Reventa de entradas. No, sí. No es infinito, Johnny. Sí, bueno, tenemos un montón. Pero también teníamos para el turismo de clase alta armar la montaña, una montaña escalable. Sí. Pero ahora queremos ir por más. ¿Cuál es el próximo proyecto? Queremos ir por más. Porque la montaña escalable era una gran idea para traer alpinistas. Podemos traer mucho suizo, mucho austríaco y mucho argentino que paga cualquier cosa por una campera. Claro, que eso más o menos estaría dentro de lo previsible. Sí, ponés en la puerta de la montaña un negocio. Un San Bernardo tenés que poner. Sí. Un San Bernardo ponés. El teleférico lo cobrás $100. No anda, no gasta nada. Nada gasta. Es más, se pueden hacer incluso para bajar costos, se podría ver acá con madereras y demás para hacer esquíes. ¿Esquí? O mismo el teleférico. El mismo teleférico se hace acá. Eso también es reactivación. Las tejedoras, las cooperativas haciendo los gorros. Total, se le pone una marca. Se le pone que esté más o menos de onda. Se le pone. Pero ¿qué más? Ya está, venimos cerrando. Pero queremos ir un paso más. Alejandro, antes de que vayamos a ese paso más, usted tenía algo a flor de piel en la lengua de la punta. Bueno, entre todos los mensajes que van llegando a la Copa de Ramada, voy a destacar uno de Cecilia, que bueno, que pide un temita para escuchar esta noche. ¿Qué tema? La Correntada, Alejandro Balbis. ¡Ay, qué lindo tema! Pero qué rebuscada que es nuestra gente para escuchar, qué lindo tema. La verdad que amerita en la noche, en esta noche fría, que se está poniendo cada vez más fría. Porque pasa la hora y hace más frío. Ponele. Queremos ir un paso más allá. Entonces, ¿qué es lo que proponemos como para que Moreno reactive una industria que no tiene explotada? Ya tenemos por un lado el fútbol, por otro lado el turismo de... De altura, alta gama. Alta gama, que es altura escalable. Turismo aventura, lo podemos llamar. Sí. Pero cómo no. ¿Qué necesitamos? Yo tengo un proyecto, un viejo proyecto. A ver, tíremelo. Un muy viejo proyecto. Tendríamos que encontrar la manera de que nuestro próximo tan cercano río tuviera un poco de correntada. Tenemos que encontrar la manera. Da justo con lo que la producción está proponiendo como... No me diga. Sí, da justo con lo que está proponiendo porque... Mediados de los 50 o los 40 fue muy famoso. Señores, esto es historia de la zona del oeste. Y sobre todo en principios del siglo anterior. El anterior, tengo una confusión con el tema de que cambiamos de siglo. Del 19 o del 20. Claro, al principio del siglo 20. El 20 fue justo el anterior. Principios del siglo 20 y finales del siglo 19, un lugar, era uno de los lugares más conocidos. De hecho, después se inventó la meteorología para eso. Los radares, ¿cómo? Un montón de cosas se inventaron por el Triángulo de las Bermudas. Oh. Tenemos que buscar un epicentro y ahí puede ser el río con correntada. Y empezar a poner historias. Historias, no, se perdieron 4 autos en el colector de acceso este. Sí, sí. 2 Chevrolet 400, eso ya fue el principio. Ahí empezó todo. Ponele. Año 64, 2 Chevrolet 400. Desaparecieron. Crear un mito importante, porque ya tenemos el estadio de fútbol, que nos genera una buena industria, sí. El turismo de altura, y también tenemos que buscar al turismo ese, el que busca las cosas raras. Las cosas raras. Y que no le metamos algún tipo ovni, eso también hay que pensar. Que va a las pirámides. Eso hay que pensar. Si ya pirámide se nos complica un poco por los costos. Sí. Pero porque pase una pirámide, no puede ser una pirámide. Porque aparte que. Poronga. O sea, una buena pirámide. Sí, hay excelentes pirámides. De ir a las pirámides es lo más, qué sé yo. Pero ¿saben que las pirámides están a 1 kilómetro de la civilización? O sea, salís de la pirámide, para un lado ves todo desierto. Pero para el otro lado es la salada. Es la salada, loco. O sea, porque las fotos están cuidando todo el tiempo eso. Nosotros tenemos que empezar a cuidar nuestro Triángulo de las Bermudas, claro. Y nuestra montaña. De un lado va a estar el acceso este y del otro lado la montaña, viejo. Claro, eso es muy interesante. Sí. Incluso para las producciones locales o de la zona, ¿verdad? Ahí está, producciones. Ahí están, tenemos tema para hacer película. También. ¿Cuánto se nos reactiva como industria, como Triángulo de las Bermudas? Además de... que te habilita el choreo, sí, pero a gran escala. ¿Por qué no tener nuestro Indiana Jones? Desaparecieron 2 trenes. Sí. ¿Quién lo comprueba? Salieron de Paso del Rey, iban derecho a Moreno y nunca llegaron. Nunca, no se sabe. ¿Eh? Ahí se pierde la señal siempre, hay que decir. Lo primero que vos te das cuenta y que es tétrico es que perdés la señal. Sí. Perdés la señal de todo. Como en el subte H. Claro, exactamente, que vives sin señal. Se corta la luz en esa parte. El coche que va pasando, el que puede pasar y va pasando por sobre el río... Se corta la luz como en este momento en Francisco Álvarez, que está todo sin luz. Claro, que ya no es un Triángulo de las Bermudas. Pero bueno, son cosas que suman. Claro. O sea, a nosotros nos pasan. No, y las zonas están todas afectadas por eso. Mire usted, se acaba de cortar la computadora, por ejemplo. Por ejemplo. Eso no pasa en otras partes. Ale, ¿cómo se ve en un Triángulo de las Bermudas... ¿Cómo lo vendería como paquete turístico? Si usted está por ir a Alemania en poco tiempo, ¿no? Es más, ¿cómo se ve siendo la primera víctima que desaparezca en el Triángulo? Porque necesitamos voluntarios. Claro, si usted aprovecha y se va, le decimos que no. ¿Que desapareció? Desapareció en una cuadra. ¿Y cómo no vincularlo a un hecho delictivo también? Porque es una desaparición misteriosa, claro. No un hecho delictivo, claro, que es diferente. Un hecho de lesa humanidad. Claro, no es una desaparición forzosa. No, teniendo en cuenta que Argentina es, si no es el país, es el segundo país más corrupto de todo el mundo, no sería ningún drama irme a las Bermudas, desaparecer y que cualquier cosa que lo hagan patear a TV es un penal, entonces automáticamente ya no tendría ningún solo problema. Dolina te vincula todos los temas en uno. ¿Viste? No, te mete todo. Increíble. Nunca nos pasó, ¿eh? Mirá que ha venido gente importante, que has traído vos, por supuesto, porque nosotros no teníamos ese tipo de contactos. Bueno, Arrabal, me gustaría que aporte. ¿Qué, plata? No, ah. Que aporte ideas a este tema, a poder hacer crecer a la República de Moreno. Esto lo estamos tirando para cualquier intendente que gane la elección. No estamos siendo partidarios en este caso porque queremos que crezca, ¿no? No importa quién lo haga, importa que se haga. Sí, nosotros no venimos acá a picar la grieta. No. Tampoco estamos demasiado interesados en rellenarla con cemento, pero esto es para todo el pueblo de Moreno. Para todo. Para aquellas viejas familias que vivieron en Moreno. ¿Quiénes van a ser y los que le da un poco, y que hay que reconocer que le da como un poco de asco que haya crecido tanto Moreno. Para los nuevos habitantes de Moreno y para que esta querida ciudad, que es casi una nación, comience a ser el deseo de mucha gente en decir, vamos a comprar un lotecito en Moreno. ¿Por qué? Porque está todo en Moreno. Está todo lo que hace falta, señor. Tiene un estadio mundialista. Mundialista. Tiene una montaña para hacer turismo de aventura. Tocaron las Spice Girls en ese estadio. Sí, sí. Eso es lo que pasa, que no se publicitó bien. No. Eso no se publicitó bien. Ni eso, ni cuando estuvo, que fue antes de fallecer, poco tiempo antes, Joe Cocker. Tampoco se promocionó bien. Yo le dije, che, hay que hacer unos afiches. Pero bueno, nos agarró verdes todavía en la cooperativa. Enojadísimos con Alejandro Dolina. La verdad que no me gusta que se dirijan así a nuestro querido a nuestro operador. Invitado. Sí, dice, avísenle a su operador, dice Alejandro Dolina, que sí. Los países no son corruptos. Que es verdad, la gente que habita en ese país es corrupta, claro. Pero bueno, estamos como poniendo, yo lo entiendo, Alejandro. No, igual yo dije, teniendo en cuenta que Argentina es uno de los países derecho con réplica. Más corrupción, y el otro no, no dije que Argentina claro. Es el país más corrupto, no, como que Argentina es corrupto. Segundo. Con más corrupción, entonces... A ver, póngame el tape. Argentina es uno de los países con más corrupción. Claramente se escucha. Se escucha claramente. Entonces, eso, el país está regido por personas. Sí, lo único que puede hacer crecer a Moreno, agrega Matías, es hacer un muro. Eso da corte. Una vez que haya un muro, los que estén afuera van a querer estar adentro, les cobramos estadía y listo. De ahí, paso dos, es correr para afuera el muro y así literalmente Moreno crecería. No es mala idea. No es mal, incluso se le puede poner en algún lugar de Los Lamentos. Y tenemos una comunidad que puede venir a vivir a Moreno, la comunidad judía, que en vez de hacerse semejante viaje... Sí. ¿No es cierto? Para ir a macarse frente al paredón, lo podría hacer acá. Lo podría hacer acá. Podemos hacer la gran muralla de China Zorrilla. Claro, que claro. Que sea una muralla que rodee con un mural enorme de China Zorrilla. El mural claro. Más grande de China Zorrilla que se ha hecho en el mundo. Y la gente se inspiraría y podríamos hacer todos como teloncitos, porque ella es una actriz de teatro a lo largo de la. Y la gente, ¿qué podrían hacer? Miles de escuelas vocacionales de teatro. Miles de chinas zorrillas. Claro, chinitas zorrillitas. Sí. Caminando por acá. Qué lindo, una muralla de chinas zorrillas. Ah, oh, la china zorrilla. Un mural enorme. ¿Y ahí a quién le damos laburo? ¿A quién? A todos los artistas de la zona que pueden pintar a China Zorrilla. ¿Pueden pintar, claro? Sí, y a los uruguayos que están dando vuelta que nos van a decir cómo era. Ponele China que cada 500 metros le metas un Parciavale, que era amigo. Sí, o un ropero. Claro, lo mismo. En la última época era igual. Claro. Che, 34 minutos pasaron de las 22 horas, se viene en un ratito nomás el hombre solo. ¿Tenemos tema para karaoke? ¿Tenemos tema elegido para karaoke? No. Empiecen a pedir un tema para karaoke hoy. ¿Para qué estamos, Arrabal? ¿Para qué estamos? Hoy yo pienso que estamos para rock and roll bien argentino. Raúl Porchetto. No, dije rock and roll. Ay, la puta. Pero un bailando en la vereda de Raúl Porchetto no ah, te va. Ah, me puede ir bailando. Puede ir, sí, sí, sí. Y yo me quedo bailando. Sí, sí, sí. Puede sí, ir, sí. Puede. Suma puntos ya bailando en la vereda. A ver, digan qué cantamos al final del programa para darle la bienvenida a este gran día del maestro que va a venir en tan solo una hora y 25 minutos, que ya arranca el 11 de septiembre, y también esa gran fecha en donde dos edificios fueron totalmente colisionados por dos aviones despistados ¿Qué? En un país tan organizado que los hizo caer exactamente en los mismos metros cuadrados en donde fue construido. Sí. Eso es organizar un atentado. Eso es organizar. Nada de que te cae para el costado ni para ningún lado. Te cayó todo así perfectito para abajo. Sí, y aparte es buscar un culpable que te beneficie. No, obvio. ¿Por qué? Porque vos no buscás, no decís, fue Bolivia, que no le puedo sacar nada. ¿Qué le voy a sacar a Bolivia? Fue Tailandia, que no le puedo sacar nada de Tailandia. Fueron los filipinos. No, tirás un lugar petrolero. Petrolero. ¿Nosotros qué necesitamos? Si es posible en conflicto. Nosotros como país, ¿qué necesitamos? Y nosotros, por ejemplo, necesitaríamos algún tipo de atentado también de esa misma complejidad. Sí. Y que la culpa la tenga Brasil y no se defienda. Entonces agarramos todas las industrias, todas las playas. O los chinos. Y pero ya el chino es bravo. El río clavó una espada, derribando el terraplén. Sombras atormentadas, debajo de la frazada, en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar, bucaneros salen a robar. Y un farol que no sé. Oigan rolar el agua, la música del fantasma arañando la pared. Balsas que navegan la ciudad, gracias por la caridad. Balas en la puta oscuridad, traumas para superar. Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén. Sombras atormentadas, debajo de la frazada, en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar, bucaneros salen a robar, forasteros vienen a mirar. Para me dice, sí. Y me encontrás. ¿Para el tema? Voto Tontos de Billy Bond y La Pesada, pide Gauchus. No lo conocemos. No, nosotros somos particularmente muy ignorantes. Sí, lo hemos escuchado, pero no lo conocemos. Perdonar, Gauchus, que yo le pongo mucho freno. Eso, a mí me pone muy mal eso. Yo le pongo mucho freno al karaoke, chicos. Sí, porque conoces muy poco tema. Perdónenme. Pero sin embargo, sos el mejor cantor. Sí, pero soy un desperdicio. Ojalá fuera ecológico al menos, ¿verdad? Es momento en la Copa Derramada de recibir. Me corro. Pero quédese cerquita, si le pregunta también, o aproveche para ir al baño y hacer esas cosas que usted hace cuando no está al aire. Pero es momento de recibir a alguien que fue una gloria de nuestro programa, que lo hemos usado hasta el hartazgo. El hartazgo de él, que un día se fue y no volvió. Aquellas parejas algo muy tranquilo, porque estamos entrando también en la espiritualidad. Aquellas parejas que están buscando soluciones de vida, entender al otro. Y acá, cuando hablo de parejas, hablo de hombre con hombre, hombre con mujer, mujer con mujer, mujer con hombre, mujer con hombre y hombre, que ya no vendría a ser una pareja. ¿O sí? ¿Qué es lo parejo? Es llevarse bien. Pero también para aquella gente que no ha encontrado su pareja y que quiere tener un consejo de alguien que las ha vivido con creces, porque él nunca estuvo acompañado, él ha nacido y así se vestirá por siempre de hombre solo. Muy buenas noches y bienvenido una vez más a la Copa Derramada, nuestro queridísimo hombre solo. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? La verdad que los extrañaba, muchachos, ¿eh? Igual siempre los sintonizo, los escucho por internet, porque no me agarran, mira ya. Y decirles, bueno, que estoy bien, porque un poco se desocuparon. Michelle me pegó mandó un par de mensajes. Sí, pero nunca más. Pero después medio que yo sé que estuvieron... Estamos sin créditos. No, estuvieron también complicados con sus cosas. Hoy me interesaba hablar mucho, por supuesto, ¿no? Charlar, interactuar con... Sí, saludos de rigor. Contigo. Que hay que aprender del hombre solo. No tan también estar solo, ¿verdad? Y compartir con uno mismo la vida y entender que, así como a veces se vuelve obligatorio estar solo o inevitable, también se puede aprovechar para que sea bueno y aprovechar ese momento. Aprovechar la soledad. Pero también no hay que cesar en la búsqueda, Johnny. Hay que... No me gusta ser autorreferencial, ¿no? ¿Perdón? Pero no me gusta a mí... ¿Cómo no hay que cesar en la búsqueda? Claro, porque también tal vez haya... Hay alguna, en mi caso, heterosexual, alguna posible pareja, ¿verdad? ¿Usted me está diciendo que el hombre solo ya no está solo? No, sí está solo. Lo que yo digo es que hay que trabajar el estado de frustración, digamos. Bien. ¿No? No me gusta ser autorreferencial, pero... Sí, pero séalo, por favor, porque en este caso es la columna trata de la autorreferencialidad. Claro, no quiero... dar exacta fecha, pero hace ya unos cuantos fines de semana, usted sabe, yo me compré una usada, una Sanelita, y bueno, me fui al dique. Un día lindo, soleadito, lindo, mucha gente. Primero me impactó un poco, Johnny, la cantidad de gente. Y bueno, obviamente, ¿qué hace todo el mundo cuando va al dique? Se pone sobre el dique a mirar, ¿verdad? A observar. Y miro así hacia abajo, y justo hacia el borde, termina el dique, así donde empieza la lomita, una mujer que me llamó mucho la atención. Le diría que casi me enamoré al verla, ¿verdad? Tomando mate sola, así. Y bueno, me asomé un poco más. Y bueno, me caí, se ría. El hombre solo, cuando me caí al río, se acerca a una mujer, me lo imagino desconfiado. No, en este caso no pude desconfiar porque yo no sé nadar y ella se metió hasta la cintura y me sacó. No fue una buena presentación porque un hombre que no nada, ¿no? Como medio... Y la poca experiencia en lo que tiene que ver con... Lo que fue subir, porque es mucho barro. Lo que fue subir. Bien. Y bueno, y ahí nos conocimos con ella, que no quiero dar el nombre. Para aquellos, Claudia, que escuchan al hombre solo, a esta eminencia, por primera vez, debemos aclarar que el hombre solo no tiene que ver con una compañía circunstancial, no tiene que ver con vivir en pareja, no tiene que ver con estar rodeado de multitudes. El hombre solo nace y se hace, y también existe en este caso la mujer sola. En este caso es un genérico de la soledad. La soledad vendría a estar interpretada por nuestro hombre solo, que es quien nos da consejos de cómo se vive solamente. Claro. Por otra parte, Johnny... Qué lindo juego de palabras. No, es muy lindo y me gustó mucho lo que dijiste. Te voy a tutear. Gracias. Lo que dijiste del genérico, porque siempre el genérico, ya lo dicen todo el mundo, es más barato, ¿no? Te conviene. Digamos, también incluso desde el punto de vista económico. Bueno, y así comenzamos como una especie de relación con esta señorita. Y más o menos 6 y pico de la tarde, se me dice, ¿vos en qué andás? En cuanto a transporte, ¿verdad? Y bueno, y yo le comenté la adquisición de la Sanelite y demás. Siempre tuve 2 cascos. Es como que cuando... Me la vendieron con 2 cascos y yo decía, 2 cascos, para mí. ¿Para qué? Y mire ustedes, ¿no? Como que me hubieran leído la línea de... Porque era como un 2x1. De las manos. Le pregunto si el hombre solo está en condiciones o quiere alguna vez adoptar. Y eso es una decisión muy fuerte. Sí. Es una decisión muy fuerte. Porque yo empecé probando, porque en un momento pensé, ¿no? Digo, ¿por qué yo soy un tipo que, o sea, no soy de grandes ingresos, sabe que tengo un departamento muy pequeño, pero ¿por qué no poder ser yo? Yo soy una buena persona. ¿Por qué no poder ser yo padre solo? Padre solo. Padre solo. Solo padre. Padre solo. Dice, bueno, una criatura, ¿verdad? Criarla, enviarla al colegio, póngale que, bueno, ir a buscarla al colegio. Sí, ocuparse. La alimentación, una hamaca, comprar una pelota, una muñequita. ¿Y el hombre solo está dispuesto a criar solo? No, yo lo charlé en el grupo. ¿Cómo el grupo? El grupo nuestro que tenemos, de solos y solos. Somos muy solos. ¿Cómo es el grupo? Claro, no, porque no... ¿Cómo se maneja un grupo de solos? Bueno, comúnmente... ¿Se encuentran? Sí, pero es un lugar muy particular, porque hay gente como le da mucho pudor. Entonces son como pequeñas celdas con que se producen así con colgantes con frazadas y cada uno va entrando en una y habla a través de la frazada, ¿verdad? Se charla pero sin verse, porque también es un poco cuidar la intimidad de cada uno. El hombre solo, el lugar ideal del hombre solo, o sea, si yo me tengo que imaginar a un hombre solo, es el cura del confesionario, ¿no? Sí, pero sin puertita. Con una frazada. Sin rejita, la frazada en la rejita. Usted se da cuenta, cuando un cura es solo, usted mira y ve como un cuadrillé, en vez de verla. Para recordar algunas cosas que tienen que ver con la soledad, ¿no? Tanto el hombre solo como la mujer sola. Acá estamos poniendo el hombre como un claro ejemplo. Acá tenemos varios hombres solos que se están acercando. Y... Sí, pero de espalda, porque da mucha, sí, vergüenza en un principio. Pero o sea, que nos dé esa característica de cómo compra el hombre solo para uno solo. O sea, cuando va al supermercado... Nunca cuando, carrito. Cuando no. Va a una roticería... No, nunca carrito en el supermercado. Nunca un carrito. No, agarre bandeja. La canastita. Es verdad. Agarre la canastita. ¿Y por dónde arranca? ¿Por qué góndola arranca? Depende si es el hombre solo asumido o si es el hombre solo sin asumir. El hombre solo sin asumir tiene que tener buenos ingresos. Porque compra cosas que comúnmente se comparten. O sea, compra yogures, eso que vienen de a dos. Se compra dos paquetes de fideos. O sea, es como que exagera un poco. O, por ejemplo, agarra y se compra galletitas que son como para los chicos. No quiere mostrar su soledad. No quiere mostrar su soledad. Después incluso las va dando. Pero el hombre solo asumido... En la misma puerta. En la misma puerta. El hombre solo asumido... Deja cosas en la canasta. Claro, el hombre solo asumido se puede dar un gostito de vez en cuando. Sí. Un picle. Un picle. ¿Eh? ¿Y en qué momento pasa por el lugar de la limpieza, digamos, de los víveres, de eso, del papel higiénico, el del lavarropa y todo eso? Pasa que ¿al se... principio o al final de la compra? No, eso es porque uno se vuelve un poco obsesivo con el orden cuando está solo, ¿verdad? Ahí porque ocupa tiempo. Ahí quería llegar. Ocupa tiempo, mucho trapo de piso se gasta. Y, por ejemplo, como es uno solo y gasta poco, yo me doy gustos en ese aspecto del artículo de limpieza. El artículo de limpieza. Yo me compro el papel higiénico con el dibujo del osito. ¿Cuál sería un gusto? El papel higiénico con osito, perrito, ese con dibujo, ese sí. De doble hoja. ¿Hay trapo de piso de buena calidad? Sí, hay distintas texturas, ¿sí? Distintos entramados. Eso lo tengo re claro. Si usted quiere comprar trapo de piso, venga conmigo. O sea, el hombre solo sabe mucho de eso. Sí, y huelo mucho el desodorante de piso. Yo tengo mucha percepción para el desodorante de piso. Uno puede descubrir un hombre solo en una cola de supermercado porque se está llevando el mejor trapo de piso del supermercado. Usted quiere saber un hombre... Pero es muy difícil reconocer cuál es el mejor. ¿Usted quiere saber un hombre solo? Tiene que hacer una cata de desodorante de piso. Abre y el tipo olfatea y le va diciendo los distintos olores. Porque como uno convive solo, ¿qué hace? Toda su sensibilidad se vuelca hacia lo más próximo, Johnny. Es muy fuerte. No, para mí es fuertísimo. No sabe cómo tengo la moto. Salud por el regreso del hombre solo, manda Alejandra. Salud por su regreso también. ¿Ya es mamá? No, pero le falta muy poquito. ¿Cómo se estila esa maternidad, ¿eh? Sí, yo le agradezco mucho porque... Queremos sumar hace mucho que un no, oyente más a la Copa de Ramada. Hace mucho que no la veo, Alejandra. Bueno, por mi propia condición. Porque sí, a veces, de solo. Claro, porque a veces es como que... Ella, qué sé yo, se ha encomendado, ¿no es cierto?, este mundo de la convivencia. Y a mí me resulta muy fuerte. Ya. Solo un placer haberlo tenido de vuelta con nosotros. Déjenos un... enorme consejo para que lo podamos compartir. Más que consejo, es una buena noticia. Compartir, no sé, para usted es un insulto, no sé. No, yo lo digo, el que quiere agarra. Entonces, es así, yo no... Sí. No, pero muy linda noticia, Johnny, para el grupo, ¿verdad? Porque, no sé si recordarán ustedes hace... ¿Para qué grupo? Bastante, el grupo de Solos y Solos. Habla mucho de grupo. Es como un... Que no nos conocemos de cara. Es como una triple H. Es muy posible, no, es muy posible que nos crucemos en la calle y no sepamos, porque nos conocemos por la voz solamente. ¿Hay 12 pasos para ser solos? Sí, 39 escalones y 12 pasos. Que los vamos contando, porque esa es otra obsesión. Ir contando los escalones de todo lo que se sube. Bueno, es muy lindo porque estamos... recordar a usted que en algún momento hablamos de la mascota del hombre solo. Estamos teniendo nuestro propio acuario. ¿Se acuerda usted que la mascota hermoso, ideal sí. Es el pescado? Es un pez. Un pez por hombre solo. Y lo van a poder adquirir con... Un pez por solo. Es decir, recién yo escuchaba que decían acá en Argentina un sirio. Bueno, acá es un pez, un solo. Un pez, un solo. Y con muy buenos precios, muy lindos, de agua fría. Porque... El pez de agua caliente es muy movedizo, es muy inquieto. ¿Hay pez de agua turbia? Porque es insoportable cambiarle el agua al pez. Es que, bueno, nosotros también tenemos pez de agua turbia. Que le va la pecera, el pez, y le va una bolsita con tierra. Tierra muy finita. Hay que batirlo. Suele vomitar, es un pez que suele vomitar primero, el primer tiempo. Cuando usted le gira mucho el agua. Parece que van a estar mal, pero... Pero después van a estar bien con esa. Bueno, solo gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en cualquier momento. Y prepare los consejos que usted... Sí, porque estoy ahora mucho más equilibrado y estoy... Espere que termine la frase porque quedó medio... Los consejos que usted tiende a darnos a todos los hombres y mujeres solas que habitan esta amada patria. Solo que le digo a todo el mundo, no está mal estar solo, pero no se haga el solo. No se haga el solo. No elija usted la soledad, que la soledad lo elija a usted. Another day. No fun, no my baby. 3 minutos falta para las 23 horas, 63 minutos falta para este nuevo día del maestro que se avecina. ¿Y qué le podemos decir a los maestros? Que quizás es la profesión que más en Orsay está quedando en estos momentos, por lo menos en nuestra sociedad y sociedades europeizadas que ya avanzaron desde hace un rato, pero hoy estamos como en ese punto medio de no saber cómo educar a los pibes. La familia está en un grado de crisis importante. El maestro está en crisis, el pibe está en crisis, la familia está en crisis, la educación general está en crisis, y asumámoslo, ¿no? Sí, se puede asumir que el mundo está en crisis y bueno... Tampoco... ¡El mundo está en crisis! ¿Cuál crisis? No, me refiero a... se está volviendo mucho en la pedagogía el tema de decir, bueno, el planteo de decir, ¿cuáles son los valores por los que debemos propugnar? Y bueno, y eso me parece que es debate, y es un debate también donde se hace indispensable, y yo sé que hay mucha gente que está de acuerdo en eso, que esté, bueno, el pedagogo, el maestro, el docente, porque también es el que tiene, más allá de lo muy criticado que es a veces, la posibilidad de observar claramente cómo, más o menos, cómo articula esa sociedad en los pibes, ¿no? ¿Qué pasa con los pibes dentro de ese estado social? En sus distintas etapas, en distintos sectores, en distintas edades. Siempre es bueno que haya maestros, siempre es buena que esa vocación esté vigente, y siempre es bueno, y a mí me gustó siempre decir feliz día al maestro. Feliz día a todos los maestros, para el día de mañana, para el día de pasado, para el día de hoy, para el día de ayer. Feliz día a los que son maestros en lo suyo. Y es bueno, hablando de estas crisis que tenemos, la crisis de la autocrítica y la crisis de perder la razón. Y perder la razón no es volverse loco en este caso, sino perder la razón es no tener siempre la razón, y que haya alguien que pueda saber un poquito más que uno, que puede llegar a ser un docente, un pedagogo, puede llegar a ser un taxista sobre el tránsito, un colectivero sobre lo mismo, pero no pensar que uno puede opinar. Sí, opinar podemos, pero no saber de todas las cosas. Les habla alguien que desde la soberbia trata de no caer en ese alto crimen que tenemos, ¿no? Ah, sí. Sí, bueno. Sí, no, porque es muy largo el tema, no podemos. Tenemos 35 segundos. No, tenemos un cachito más. Gauchus, feliz día del maestro para usted, Gauchus. Yo sé que usted está en eso. Fede también. Y a todos. Che. Ah, para el tema voto. La marcha de la bronca pide Gauchus. ¿La hemos cantado? No le hemos cantado la marcha de la bronca. ¿Podemos variar? Sí, podemos variar. Mientras preparamos, vamos con eso, ¿no? De poder tener la razón. La complejidad de todo, Johnny, es que hay mucha opinión y hay muy poco juicio de valor. Y allí está la verdadera diferencia entre lo importante y lo optativo, ¿no? La gente cuando dice yo opino... Perdón, estaba inconsciente colectivo, preparada... Claro, por eso estamos en pleno cambio. Sí, estamos en pleno cambio y sí, el yo opino... pienso que hay que tratar de llegar desde la experiencia, desde el conocimiento, desde la inquietud, a trabajar el debate que nos permita formar juicios de valor. El juicio de valor, obviamente que sabe cuánto pueden durar los paradigmas, sobre todo cuando los cambios y las evoluciones son tan complejas y tan rápidas. Las famosas olas sí. Son mucho más rápidas de los cambios. Pero empezar a generar juicios de valor, o sea, generar juicios de valor que es debatir, observar y tratar de llegar a conclusiones que nos den una base un poco más sustentable que la opinión. A mí la verdad que la opinión en general me tiene la bola llena. Debemos pasar mucho más tiempo en el inodoro de lo que pasamos. El inodoro, como espacio reflexivo, como espacio en el que uno está solo y no tiene que rendirle cuentas a nadie, porque a nadie le va a decir, miren lo que hice. No solemos compartir lo que hacemos en el inodoro. Entonces tenemos que tener ese lugar como un lugar de referencia para decir, la verdad, que me equivoqué con estas cosas. En ese lugar uno se... sacando de que saca toda la mierda esa famosa metáfora, claro. ¿No? Pero es un lugar autorreflexivo que no se le rinde cuentas a nadie y que nadie está queriendo ser más de lo que es. Es eso. Sí, Alejandro está de acuerdo, ¿no? Sí, por lo visto. Cualquiera, asintió, recién hizo que sí con la cabeza. Hizo otra vez que sí con la cabeza. Un sí gigante sí, está haciendo sí gigante, de la cabeza. Sí. Cerramos para este Día del Maestro la marcha de la bronca. ¡Bronca! Tendrán unos, otros, pero nosotros cerramos con esta hermosa canción de Pedro y Pablo, Miguel Cantilo y Pablo, o Miguel Cantilo y Pedro. Y Pedro, no sabemos. León Gieco está cantando. Es una con la selección argentina de músicos. Bárbaro. Está Claudio Usail. Entran a correr a los artistas, vamos. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Subime la música, así cantan todos en sus casas. Bronca que se puede recitar. Ay, acá está. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada los domina. Acá. Y con el de bastos entra a dar y dar y dar. Pero puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. ¡Mi bronca! ¡Mi bronca! Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Viene Joaquín Sabina. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el asaltante. Hasta lo que haré de cualquier modo. Hasta el jueves que viene, amigos. Que no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Copa derramada. ¡Bronca! ¡Bronca! Señoras y señores, con el solo del señor Johnny Walker y Arrabal Amargo, y también desde el alma y desde la eterna presencia, sino Michel Torino, le dicen muy buenas noches. Muy buenas noches. Déjeme decirle que es muy difícil seguir una canción en la que canta un montón de gente y encima tener que cantar encima. Claro. uno de ustedes. Perdí la identidad apenas empezó la canción. Gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos. Los esperamos.